Esto por si usted no lo sabe. Nos trasladamos al norte de nuestro país, a Iquique. Allá, cerca del mar, verá usted una réplica de la corbeta Esmeralda, que hoy es un museo. La Esmeralda entre mar y una avenida. Reconstruir una versión idéntica de la corbeta Esmeralda en la misma ciudad donde fue hundida por el Huáscar hace más de 130 años fue gracias a un proyecto financiado por una minera de la región. Los astilleros que construyen modernos yates de lujo trabajaron a replicar los camarotes de la tripulación, la botica, la enfermería e incluso el lugar donde Arturo Prat pronunció su famosa arenga antes del combate. El buque replica desde su cubierta, cañones y sus velas, también el ancla, timón y hélice. Todo en escala de 1:1, incluyendo las mesas, pañoles y la cámara de Arturo Prat, su recámara, su dormitorio. El barco museo está emplazado al borde del mar en el Parque Patricio Lynch de Iquique. Sobre una base de concreto se levanta sus casi 80 metros, se levantan sus casi 80 metros de eslora. Eslora es la distancia o la medida de largo, de proa a popa, incluyendo el bauprés o vopré, que es el mástil de proa de un barco a la vela. Tiene 11,5 metros de manga, o sea, ancho, de babor a estribor, y un alto de 37 metros, similar al edificio de 15 pisos que está al frente ahí, por la avenida Arturo Prat. Un espejo de agua o piscina da la impresión de que el buque está flotando, navegando. Está rodeado de parques y estacionamientos. Los cañoles se hicieron en una fundición de alto hospicio. Fíjese, los presos de la cárcel de esa comuna confeccionaron los elementos de maniobra de madera y las velas, las que dio de baja el buque Escuela Esmeralda. La idea es que la gente toque el barco y vea cómo era, la magnitud, su dimensión, su textura, que sepa cómo vivía Arturo Prat, Serrano y Orella, entre otros. Sus dependencias, la marinería, cómo se manejaban los cañones, en fin. Todo esto, amiga y amigo, si usted viaja a Iquique y va usted a conocerla, a conocer este museo. La entrada es barata, hay horarios y usted baja tranquilamente. Hay una guía, dama o varón, que le van a ir explicando todo y preguntando preguntas que usted quiere hacer. Y llevar cámara, filmadora o de fotografías no es ningún problema. Para el grupo de historiadores que viajó a Inglaterra, lugar de la fabricación de la corbeta, en 1855, no fue problema. Ahí consultaron fotografías, planos y documentación cuyos originales se perdieron después del combate de Iquique. La Esmeralda, esta réplica en Iquique, es una obra emblemática del Bicentenario, que no solo va a contribuir al turismo, sino que nos va a acercar a nuestras raíces. Afirmación de la cual no hay que dudar. La Esmeralda en Iquique. Visítela. Esto por si usted no lo sabía. Hasta la próxima.